agua, porque hay que ir arriba, hay que ir rico pozos particulares. Sí. Y de obligaciones de la administración, y el presidente, ¿no? Hablamos otra vez, hablar con el presidente, a ver quién ha dado autorización para los pozos particulares. O sea, que hay menos agua porque hay casas particulares por ahí arriba que están chupando la fuente. En la finca han hecho muchos pozos, han hecho 4 o 5 pozos más. Más de 5 pozos. Sí. Y esto con la venia del ayuntamiento y de la junta y todo esto. Además, tampoco me ha informado a mí nada. Hay que entrar a ver que quieran otro día para eso. Oye, Carlos, y no sé, ¿tú qué vas? ¿Tú tienes pensado hacer algo o hablar con alguien o algo para ver? Yo, cuando yo diga, pues hablar con el presidente, diga a ver quieran otro día para eso. Y a ver, los pozos de eso, el agua del sur, a ver. Sacar la prensa, a ver quieran otro día los pozos particulares, para fincas particulares. Sí. Hay un buen invernadero que otro sea para eso. Invernaderos también, ¿no? Sí, pues, para el invernadero, antes era el cajilón, ¿no? Sí. Entonces, el cajilón le daba un día a la semana. Sí. Y ahora tiran, los 3 pozos tiran todos los días. Fíjate. Hay una investigación, cada invernadero, donde sale, echa el agua, que agua, analiza el agua. Sí. Oye, dime una cosilla nada más ya, Carlos. Más o menos, ¿cuánto agua había antes en esa fuente y cuánta hay ahora? En la fuente había, pues hace un mes y pico, estaba echando 80 litros por segundo. Hace un mes y pico. Sí. ¿Y ahora cómo está? Ahora no echa de agua.